Está levemente hacia mi izquierda, que la tengo a Mercedes Baldomé. Ella es de acá de Santa Rosa, tiene 32 años. En el año 2013 decidió comenzar a viajar. Recorrió 4 continentes y visitó 32 países. Yo decía antes que es una entrevista que quizá nos toca a todos porque algún conocido, alguna conocida, generalmente tenemos que ha elegido esto. O cuántas veces nos ha pasado de replantearnos, decir, me gustaría vivir afuera, dejo todo, largo todo y me voy. Bueno, ¿cómo se dio eso? ¿Cómo andás, Mercedes, primero? ¿Todo bien? Hola, chicos, ¿cómo están? Michi. Hola. ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste, bueno, largo, fue así un largo todo? ¿O fue un viaje que fue una experiencia? ¿Dijiste voy a volver? ¿O ya sabías que te ibas a quedar por mucho tiempo afuera? Yo sabía que me iba a quedar por mucho tiempo afuera. La idea era esa. Después, ¿cómo sucedía? Eso nunca estuvo en la cabeza. ¿No tenías un cronograma? Dijiste, este día me voy a tal lado, el otro a otro, ¿no? No, soy la persona más desorganizada con eso. Es más, siempre digo, yo nunca tengo un plan A. Lo mío es tener plan B, C, D, porque nunca sale lo que quiero, nunca. ¿Cómo es? Bueno, yo me pregunto, hago una autorreferencia, que soy bastante estructurado. Digo, ¿cómo es vivir sin tanta estructura, sin planificar tanto un viaje, sin saber dónde va a estar uno dentro de 2 meses, sin un laburo fijo muchas veces, ¿no? Porque te fuiste con trabajo vos de acá. No. Renuncié al trabajo, me tomé unos meses para hipear un poco en el sur, uh-huh, en la Patagonia, vendiendo cuadros, y después arranqué. Y no sabía qué iba a hacer. Tampoco tenía muchas ganas de trabajar, ¿eh? Después de estar mucho tiempo, estuve en Buenos Aires viviendo, trabajaba en una agencia de viajes, y la verdad que tener un kiwi en la mano y decir, uy, la responsabilidad es un kiwi, estaba feliz comparado con personas, ¿no? ¿Tu primer viaje fue a recolectar kiwis a Nueva Zelanda? A Nueva Zelanda, pero hice una paradita técnica en Australia. Uh-huh. Yo, uh-huh, antes que nada quiero saber por qué decidiste, o qué te motivó, o si lo tenías en la cabeza desde siempre, dijiste siempre, no sé, voy a viajar toda la vida, o sea, desde chiquita digo, bueno, voy a dedicarme a eso, o qué te llevó a emprender este... Yo creo que siempre quise, la idea de recorrer el mundo estuvo siempre, lo que pasa es que, bueno, las posibilidades eran pocas, qué sé yo, en Santa Rosa, una familia clase media, normal, nadie había salido al exterior, pero sí me fui a Buenos Aires a estudiar turismo y hotelería, y bueno, la verdad es que la capital abrió muchas puertas y posibilidades a eso, y esos sueños se empezaron a transformar de a poco en posibilidades, ¿no? Y bueno, comiendo arroz y ahorrando. y bueno, fui juntando platita y me mandé. Mercedes, contanos un poco de tu historia. ¿Vos sos santarroseña? Yo nací acá, sí. Pero a los 6 años, por trabajo de mi papá, empezamos a recorrer un poquito... lo que yo digo, la ruta 5. Fuimos primero a Mercedes, provincia de Buenos Aires, estuve otros 5 años y medio. Después terminamos en Pellegrini, también provincia de Buenos Aires. Y después ingresamos en La Pampa. Uh-huh. Estuve en Macachín y después volvimos a Santa Rosa. ¿A qué se dedicaba tu viejo? Papá, en ese entonces, cuando arrancamos la vida nómade, volvió a trabajar en el banco. Uh-huh. ¿Y te gustaba a vos esa vida de estar 3 años en un lugar, 3 años en otro, 2 años en otro? Digo, ser hijo de, no sé, un gerente de banco o de un militar, viste que esos trabajos que los cambian permanentemente, sí, sí, de lugar, uh-huh, no es fácil, tenés que adaptarte, hacer nuevos amigos y conocer un colegio distinto. Bueno, adaptarse, supongo, en la infancia y en la adolescencia, no sé cómo será. Fácil no es, pero bueno, hay que buscarle la parte positiva. Uh-huh. Sí, era un gran cambio, un gran desafío, los colegios, los compañeros, la ciudad. Pero bueno, al final en el recorrido tengo 1.000.000 de amigos. ¿Pensás que ese carácter nómade de tu familia, que tiene que ver justamente con el trabajo de tu viejo en ese entonces, tiene que ver con esa decisión de seguir moviéndote, de no quedarte fija en un lugar? Depende de cómo lo mirás, quizás sí, quizás no. A ver, si yo lo compro, mi hermana estuvo en mi misma situación y ella no tiene este tipo de vida, así que me parece que hay algo mucho más en mi esencia, ¿no? Que me dice, salí, no te quedes en la estructura, no sé lo que es. ¿Cuál fue el primer lugar donde fuiste? Que dejé de vivir acá en Argentina, uh-huh. Llegué a Australia. Uh-huh. ¿Y ahí? Y ahí, bueno, es que en realidad yo me fui con una visa de trabajo a Nueva Zelanda, pero el pasaje era más barato a Australia, y dije, chao, me compré el pasaje. Y en realidad me compré el pasaje y después me di cuenta que necesitaba sacar una visa de turista para Australia. Casi no llego, me dieron la visa 2 días antes de mi vuelo. Me quería matar porque agente de viaje, ¿cómo se me puede escapar ese detalle? Y llegué a Australia, me iba a quedar más o menos 2-3 semanas. Y fueron 3 meses. Uh-huh. Empecé mucha joda. estaba en un hostel en el medio ahí del lío. Y bueno, empecé a gastar plata y porque nada, estás ahí. Vino al rescate un amigo de la facultad, el Seba, que le voy a mandar un beso, y me dijo, che, Mechi, ¿sabes que hay una feria acá y si querés trabajar, son 2 semanas, trabajás como un esclavo, pero es buena plata? Le dije, sí, dale, porque me están yendo los ahorros. Está yendo todo, sí, tal cual. Así que bueno, fui y trabajé ahí, no recuerdo esas 2 semanas porque estás todo el tiempo trabajando. ¿Y qué hacías? ¿Feria de qué? Era una especie de la rural, pero mucho más grande, con stands de todo tipo, con juegos, así al estilo... Kermés. Armaban, o sea, había de todo. Uh-huh. Y yo vendía todas cosas muy chinas, muy falsas. Vendía anteojos de sol, perfumes falsos. ¿Qué más? Los carritos. Ah, porque era impresionante. ¿Vieron los carritos para ir a hacer las compras? Sí. Bueno, como la gente consumía mucho, llegaba un momento que no podían acarrear nada más en las manos, entonces les convenía tener un carrito y ahí aparecíamos al rescate. Y en un momento me ascendieron a una carpa, porque hacía mucho calor, a una carpa con aire acondicionado y ahí vendí almohadas y sábanas, también muy truchas. ¿Y 2 semanas estuviste haciendo eso? 2 semanas haciendo eso, después nos fuimos a recorrer la costa oeste con Seba, con otra chica más, y ella nos abandonó a la semanita. O sea, la idea era trabajar, recorrer, trabajar, o sea, esa era tu... Esos fueron los últimos 9 años, así viví los últimos 9 años. Quien pudiera, ¿no? Claro, y ahí, justo con lo que dice Mirna, ¿qué es lo bueno y malo o qué? Porque nosotros decimos, bueno, cada vez que yo por ahí me he ido de vacaciones, ¡ay, qué lindo sería vivir de vacaciones! Pero nosotros tenemos por ahí una cuestión muy romántica de lo que es vivir de vacaciones porque estamos 15 días y nos volvemos. ¿Hay cosas malas de viajar todo el tiempo? Sí, a ver, son elecciones. Uh-huh. Y qué cosas priorizás y qué cosas sacrificás. Y no vas a tener tu casa, estás todo el tiempo en colchones nuevos, a ver, no, también tengo un presupuesto, entonces no son los mejorcitos. Y bueno, la comida también, cuando se puede hacer, salís y decís, bueno, hoy sí la gasto, pero en realidad no, uno se tiene que ir cuidando como en la vida normal. En realidad yo siempre digo, más que de viaje, lo hice un estilo de vida, yo vivía así, entonces no eran vacaciones. ¿Y qué países, por dónde anduviste? Si te acordás, son 32, sí. Son un montón. Ni siquiera sé si son 32. No estoy segura. Empecé en Australia y me fui a Nueva Zelanda. Estuve un año y medio, más o menos ahí. Por la cercanía del Pacífico, aproveché, o sea, si no lo hacía en ese momento, no lo hacía más, y me fui a las Islas Fiji, uh-huh. Porque realmente los pasajes son muy baratos desde allá. Y después el sudeste asiático, porque queda muy cerca, es mucho más barato, por supuesto, comparando con Argentina, que nosotros en la posición en la que estamos, todo queda caro porque estamos muy alejados. Y estuve más o menos 2 años y medio recorriendo el sudeste asiático, entre idas y venidas. Yo en ese momento, mi pareja es de Italia, así que medio que entre medio hacíamos si había casamientos o fiestas así importantes, veníamos a visitar a la familia acá a Argentina o a Italia. Así que siempre tratando de evitar el invierno. Y le escapaba el invierno. Bien. Siempre. Y en esa que te preguntaba Mirna antes, o que vos decías, perdón, de que todos los días un colchón nuevo o no tan nuevo. Digo, contanos alguna que te haya pasado, que te acordás que dirías, este lugar no volvería más, me pasó esta. Mira, en Vietnam lo recorrimos en moto. Teníamos una moto china, pero yo me sentía el Che Guevara, porque era algo, era algo así. Es más, de la poderosa. Y bueno, elegíamos hoteles que no eran para turistas y la mayoría eran tipo telos. No, sí, eran telos. lo quiero decorar, pero no. Y ellos nos preguntaban y nos decían, ¿por hora? Y tipo, no, toda la noche. Y había uno que era un horror. Había una araña del tamaño de mi mano en la pared. Las sábanas tenían agujeros de colilla de cigarrillo. Y me acuerdo que Tommy me dice, por favor, no le cuentes nunca a tu papá que te traje acá. Pero era mucha la diferencia en plata. A ver, mucha. Tampoco era tanto, pero para nosotros sí. Esas diferencias modificaban un plato más de comida, no sé, una cerveza más. Entonces, transporte y alojamiento fue en lo que siempre sacrificamos. En esto de los viajes, de tomar... este rumbo en tu vida, pasaron 10 años ya. ¿Qué cosas? Hoy hablábamos de, me olvidé de vivir, de las cosas que por ahí se nos pasan en la vida, que no pudimos compartir. En esta elección de vivir de viaje, de estar en otro lado, de estar lejos de tus afectos, ¿qué pensás que por ahí dejaste? ¿O qué pensás que no elegiste? ¿O que perdiste? Y... por supuesto, me fui... creo que lo más duro son los niños, porque en ellos ves que van creciendo muy rápido. Entonces, sobrinos, sí, cumpleaños, todo eso, sí, se pasó. Yo creo que perdí más por la pandemia y la imposibilidad de viajar que cuando realmente estaba en aquellos países, porque era una cuestión de elección. Muchas veces dije, bueno, no importa lo que cueste el pasaje y me vuelvo para compartir un momento, pero con la pandemia sí realmente no pude, por más que quisiera, no existía la posibilidad. ¿Encontraste alguna, ahí te dejo, Polit, encontraste alguna dificultad en la parte que estaba sola, sobre todo por ser mujer? ¿Te crees que te costó más en alguna cuestión? No, a mí particularmente no. Ahora estoy planificando un viaje para el año que viene para India. Y ahí sí, recién ahora puedo decir que estoy lista para ir como mujer y sola. Por suerte, a ver, Asia, hay países en Asia donde en otras cuestiones como mujer sufrís, digamos. En Malasia estuve haciendo, trabajé para un proyecto del ministerio de, no sé, de economía creo que era, y estaba en un proyecto donde les enseñaba a gente en situación de calle a ser como guías turistas, entonces diseñábamos unos tours caminando y bueno, cada vez que teníamos que hacer los informes y hablar del proyecto ante las autoridades, yo hablaba y... sí, me sonreían, pero cuando hablaba mi compañero, ahí sí lo tomaban en serio y me molestaba muchísimo. Así que, pero como viajero, tanto no se hace la diferencia, creo. O bueno, yo trataba de no filtrar. Y ahora en India te va a ocurrir eso, porque hay muchas cuestiones de estas de que no pueden creer que una mujer ande sola. Es como, ¿dónde está tu papá? Y tiene que responder un hombre por vos. Exacto. Sí, sí, seguramente mienta. Sí, seguramente iré con el anillito. Es que bueno, a ver, hace 10 años que cuando arranqué a viajar tenía 23. Hoy tengo muchas más herramientas y nada, y estoy más vieja también, ¿no? Hay otras carnadas más fácil en el mundo de las viajeras. Otra pregunta es, ¿qué diferencia sentís vos que tenés con otras personas con respecto a las cosas? No sé, yo me imagino... a lo material, que, ¿no? A lo material, por ejemplo. Yo estoy pensando por ahí en comprar un terreno, en la casa, en el auto, en cosas... y vos tenés que ir muy libre de equipaje. De equipaje. Posesiones, claro. Las posesiones, ¿cómo es tu...? ¿O vos sentís diferencias con el resto de las personas? ¿O decís, valoran esta boludez? Y... Fue difícil la vuelta, sí, no voy a mentir. Volví hace 6-7 meses y nada, te encontrás con tus compañeros del colegio, mismo tu familia, y todos están medio en otra, ¿no? O en realidad yo estoy en otra. Y sí, es difícil, tuve un momento de crisis existencial ahí, que qué quiero hacer, pero bueno, después medio que... recalculo y digo, para, a ver, si yo nunca quise, o sea, yo siempre pensé que la casa me iba a venir de alguna manera, abundancia, en vez de estar yo persiguiendo eso, bueno, ya va a caer. Uh-huh. Pero sí, sí, se te cruza. Llega un momento que se te cruza terrenito, casa, no sé si auto, pero sí, tenés, la casa sí. Pero tus planes es en algún momento instalarte en algún lugar, no sé, tener una familia, tener hijos y quedarte en un lugar, o eso... Ay, es un montón. Es un montón, sí, tal cual. Es que me encantaría, amo los niños, me encantaría tener una familia grande, numerosa, pero bueno, el combo de seguir viajando también implica que el compañero quiera eso. Y de esa manera, y bueno, si alguien abre un Tinder con con esas especificaciones, avísenme. Claro. Pero no, es difícil. Sí, porque sí. Aparte uno sigue estructuras, en realidad, no porque casarse, tener hijos, casarse lejos, pero digo, tener hijos, quedarte en un lugar, trabajo, esos son estructuras que no quiere decir que estén bien hacerlas, llevarlas adelante. A lo mejor está bien lo que... O para vos sí, obviamente, está bien lo que vas a hacer. No, claro, no es otra manera. Es otra manera. Decía, son decisiones. Sí. Hace poco, ¿sabes qué? Se hizo muy viral un tuit de una chica argentina que vive afuera y que había vuelto al país por esta cuestión de la pandemia. Y ella decía, nunca me sentí tan fea como cuando volví a Argentina, por los estereotipos de mujer que existe en nuestro país. ¿Te pasó algo similar cuando volviste a Argentina? ¿Crees que el argentino estereotipa demasiado, sobre todo a la mujer? No creo que no caigo en eso. O sea, estoy más allá del bien y del mal. Es como que realmente hoy, después de 10 años de haberme ido, creo que no me interesa eso. Uh-huh. O sea, no te detenés en que alguien, cómo te mira alguien los estándares de la moda o lo que sea. No, porque, bueno... la audiencia no me está mirando, pero yo siempre voy medio en contra de todo. Siempre uh-huh. fui medio así. Nada, cero maquillaje, peluquería, olvídate. Así que eso está bueno para viajar. Sí, sí, pero está bueno que no te importe lo que opine el resto, ¿no? También. Por supuesto, en algún punto algo te importa, pero no le doy el peso. No, no, uh-huh. no por suerte. Uh-huh. ¿Qué opinás de Starlink? ¿Lo vas a contratar o no? Yo como buena argentina estaba te preguntaba qué podíamos hacer como para armarlo comunitario. Que si varios tenemos la misma cuenta y tenemos la antenita y voy por todo el mundo con la antenita. Ajá. Y si el país tiene la legalidad de poder ofrecer el servicio, va a poder. Estamos haciendo el negocio a Elon Musk. ¿Viviste 3 años en Dinamarca? ¿Puede ser? Sí, me agarró la pandemia y quedé medio atrapada, digamos. ¿Pero estaba feliz? Sí, porque dicen que es de los países más felices del mundo, o que es el país más feliz del mundo. ¿Es así? Sí, se vive muy bien. Personalmente, yo estaba atravesando un momento que, bueno, entre la pandemia, me fui con mi compañero, nos casamos y después nos separamos. Entonces, bueno, fue un montón. Todo eso me pasó, así que... Pero bueno, menos mal que me pasó en Dinamarca. Claro, tal cual. ¿Qué sé yo? Pero es ¿Pero por qué decís se vive bien sí. en Dinamarca? Porque, a ver, es una ciudad donde te puedes manejar en bicicleta. Son distancias cortas. Acá también, ¿eh? Sí, pero que está todo sin riesgos. sin riesgos a morir. Acá sí venís por la Perón para todo ahí. No sé si no hay riesgo, está complicado. Siempre tiene prioridad la bicicleta. Allá. Acá no. Punto número uno, ¿qué más? Pará, déjame recordar que estamos charlando con Mercedes Baldomé, porque me manda un mensaje y me dicen, ¿con quién están hablando? Estamos hablando con Mercedes Baldomé, vecina de nuestra localidad. Yo no sé si decirle vecina de nuestra localidad porque... Hace 10 años que prácticamente está viviendo afuera, pero bueno, nació acá en Santa Rosa y bueno, se ha dedicado a viajar y por eso nos interesó charlar con ella. Le iba a preguntar algo vos, Lau. No, eso, ¿qué otras cosas positivas encontraste en Dinamarca que por ahí decís, me gusta este lugar? Yo no me voy ni en pedo de acá. ¿Uno de los países más felices del mundo? Dijiste. No hay inflación, sí. Qué aburrido. Claro. Bueno, esa es otra parte. Ha llenado las cuentas bancarias de todos los que pisan Dinamarca. Claro. Es así, se trabaja y se paga bien. Uh-huh. Y son relajados ellos, súper, súper relajados. Entonces está buenísimo. Uh-huh. Es una ciudad, es un país chico. Entonces, si bien es una ciudad capital y tiene todo lo que una ciudad capital europea te ofrece en cuanto a cultura y a arte, que está espectacular, sigue siendo chica. Entonces, no tenés el caos. Hay los edificios tienen máximo 4 plantas. Entonces, también tenés mucho aire puro, mucho árbol. Pero bueno, el clima hace que todo el tiempo te replantees. Hace frío. Más que el frío, está gris todo el tiempo. ¿Vieron el sábado y domingo acá, Santa claro, Rosa? Sí. Bueno, así 300... 65. 40 días. 40, por lo menos. Te deja 25 de Changui, sí, un mes de sí, Changui. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, la falta de luz, yo el primer año, todos te decían, tómate la vitamina D. Yo, no, yo soy una chica re positiva, me la banco. No. Claro, al segundo año ya empecé a tomar la vitamina D. ¿Qué es lo que te pasa? No me va a salir. Como una depresión o algo así. ¿O claro, qué? La parte déficit, química me falta. Un déficit químico. Sí, claro, porque la vitamina D, de hecho, a mucha gente, yo tengo que tomar vitamina D todos los años porque es la necesidad de lo que te da el sol, digamos. Claro. Los rayos solares, exacto, creo que producen una reacción química en el cuerpo y bueno, hace que el humor cambie. Hablábamos hoy cuando veníamos para la radio del contacto con otros argentinos pampeanos. Decíamos que está Franco de Pian viviendo ahora en Dinamarca. Sí. ¿El contacto con otros argentinos y argentinas es fundamental o es necesario para poder sobrevivir en el exterior o es una limitante muchas veces? Y depende en qué momento estás. Yo creo que siempre tener amigos y bueno, el argentino, somos muy amigueros y de los que estamos en las buenas y en las malas, es vital. Por suerte, también tengo mis amigos de acá y que siempre estuvieron mientras viajé. Pero lo podemos ver como limitante. Los argentinos en masa, a mí eso me genera la limitación, porque... ¿Cómo se mueve el argentino en masa, no? Ay, podemos, por favor. Teorizar sobre eso. Y afuera del país debe ser potenciado. Y en Dios, el mundial. Claro. Bueno, en el mundial hay una prueba, ¿no?, de cómo vive el argentino afuera. Es así. Y bueno, a mí eso me gustaba tenerlos como amigos, conocidos, pero ya el 24-7, la convivencia... asado, dulce de leche, mate, ¿no? Paremos un poquito. Claro, no avanzás nunca con el inglés, ¿viste? Claro. Porque... Y está esto de que, no por una cuestión de nuestra generación, tampoco hablamos inglés tan naturalmente. Entonces, esa gente valiente que se fue sin saber tanto, cuando se encuentra con un grupo de argentinos, no desarrolla nada. No progresa. No. Claro. Y bueno, obviamente te sentís cómodo porque estás en otro país y estás hablando en español todo el tiempo. Entonces eso sí es una gran limitante. Cuando te escapás de ahí, podés por la vida misma ir aprendiendo, ir encontrándote con realidades distintas, con gente que te ayuda. Siempre hay gente yo ahí. Yo quiero que preguntar te ayuda. La comida, digo, en cuanto a que has comido algo así como muy extraño. A lo Marley. Claro. Algún bicho. Sí. ¿Sí? No, sí. Pero digo, comida así que vos decís extraño Argentina, extraño La Pampa, extraño... ¿En qué país se te complicó más el tema de la comida? La verdad que nunca fue... Bueno, así el dulce de leche por ahí. ¿Ah, sí? Pero se consigue. O ciertas, no sé, la torta de mi mamá. Claro, esas muy cosas, personal, claro. Claro. Si no, no. En realidad yo creo que hay tanta comida espectacular ahí afuera que ahora extraño mucho la comida de afuera. ¿Sí? Sí. En ese sentido, ¿el argentino es más limitado a la hora de la comida? Sí. ¿Sí? Sí, muy. porque no condimentamos. Eso, justo, claro. Hay mucho con eso. Solo sal y pimienta. Sí, el otro día escuchaba un informe de eso, de la Argentina es sal y pimienta. Sí, así que todo todos esos sabores nos parecen extraños y si no estás muy abierto es rechazo. Pero ¿y dónde o te gustó más? Ya que me decís que no hubo lugares donde no. México. Soy medio, encima, bueno, ya yéndome a Buenos Aires desde acá de La Pampa, ya medio que te haces vegetariano, ¿viste? Porque no iba a comprar carne en Buenos Aires. Y bueno, pues cuando estás en el exterior, menos. Porque si vas a un restaurante de carne argentina, estás pagando una millonada y nunca es la, igual. Nunca es la carne que comes en La Pampa. Entonces, claro. O te adaptás o te adaptás. Y bueno, cuando vuelvo, como carne. Mi mente catastrófica siempre me dice, ¿qué hago si me enfermo en el exterior? Que no tengo a mi madre, a mi compañera, que no tengo un médico amigo. ¿Hay momentos en que te tuviste que enfrentar a ciertas situaciones límite y tuviste que vencer algunos miedos, que dijiste, serenidad, Mechi, estoy acá, tengo que encontrar algunas herramientas para salir de este momento, o que te planteaste pegar la vuelta? No sé. No, mira, tuve dengue. Ajá. Tuve dengue, tenía rastas, yo tenía 60 rastas, y con el dengue me mató, adelgacé muchísimo. ¿Dónde estuviste? En Tailandia. Me agarra dengue en Tailandia y me pega un corchazo. vuelvo loco. Sí. Aparte, después de 4 años, yo ponele que hacía 3 años que estaba viajando, pagando un seguro médico que nunca usaba y con el que me terminé peleando por la única vez que lo tuve que usar, ya empecé a dejar de pagar seguros médicos. Sí. Y bueno, me agarró sin nada. Me la banqué. Me corté las rastas, porque como había adelgazado tanto, me dolía la cabeza. ¿Vos decís que las rastas atraen los mosquitos? No, me pesaban. Claro, había adelgazado tanto que tenía 60 rastas. No, sí, claro. Sí, me dolía la cabeza y dije, bueno, chao, me las hacía calor. Porque y aparte tenemos que decirle a la gente, es chiquita, es menudita. Claro. Sí. Mide, es como ¿cuánto yo? ¿Cuánto pesa Mercedes Baldomé? Y debo pesar 48, 47, 48 y medir 57. Y como yo, más o menos, sí. Somos altas para nosotros. así que, no, miedo no. El miedo más grande que fue lo que me hizo volver es cuando el resto de la gente, ¿no? Mis amigos, mi familia y bueno, por eso sí se vuelve. ¿Qué le decís a la persona que está ahí diciendo, ay, me quiero ir a viajar y hacer lo mismo que vos, que Mechi? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo? Que sigan el corazón. Nunca la cabeza, pero a todos, para cualquier decisión. No, no, no solo para viajar. Sí, sí, sí. Así comienzan los grandes problemas, ¿no? Y depende de qué corazón, si seguí el de Maradona, te vas a acabar. No, no. ¿Qué país te falta conocer? ¿Te gustaría que te has escuchado por convivencia que has tenido, que te han hablado maravilla y dijiste, no lo conozco, quiero ir? Voy a ir. A Costa Rica. ¿A Costa Rica? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué te llama la atención en un país para decir, bueno, voy a este lugar, emprendo un viaje, gasto dinero, me habitúo a un nuevo espacio? Invierto dinero. No sé, porque no la pienso mucho, medio que es basado en lo que la gente te va hablando. Leo muchos libros y bueno, vas como viviendo la experiencia de las cosas que pasan a través de otras personas y me generan muchas sensaciones y a veces siento. Con India me pasó mucho que en estos años ha llegado a mí mucha bibliografía en India y yo quiero ir a vivir el monzón, quiero ver cómo pienso que el mundo se termina con esa catarata de agua y estar ahí. ¿Y tuviste miedo en algún lugar de los que fuiste? ¿Miedo, no sé, por cuestiones políticas, cuestiones de inseguridad? No sé, de inseguridad. No, para nada. Es una buena... Está bueno ser argentino, porque salís como experimentado. Armas. ¿Viste? Cuando entonces claro. Dice, es re peligroso esto. Te dicen, ¿es peligroso esto? No. ¿Crisis? ¿De qué estás hablando? No, claro, es una buena escuela. ¿Cuánto es necesario inmiscuirse en la cultura de un país para, no digo subsistir, pero para pasarla mejor? Eso es el todo para mí. Fundamental. Fundamental. El idioma sería fantástico, saber siempre los idiomas de todos los lugares a los que vas. Esa es una limitante. Uh-huh. Estaría buenísimo que nos dé el tiempo, la cabeza, todo para poder comunicarse en el idioma en el que del lugar en el que estás. Sí. ¿Pensás que el inicio de este viaje tiene que ver con una situación de privilegio, pongámoslo en esos términos, de poder haber ahorrado un poquito de guita, de tener un lugar al que siempre volver, de tener una cierta seguridad familiar, económica, pongámosle así, para poder animarte a esa aventura? Puede ser. Hay muchos factores. En primer lugar, tengo una familia que siempre me apoyó. Y cuando estás viajando, por ahí te encontrás con gente que vive en el día a día de los padres que llaman diciendo, volvete, sos abogado, médico, contador, ¿qué haces ahí juntando kiwis? Y es muy difícil eso, porque nada, cada uno quiere hacer su vida y tenés la presión del resto del mundo, ¿no? Así que el apoyo de mi familia es fundamental. No sé cómo en mi vida, yo soy muy buena, tengo un don para ahorrar y no soy rata, pero claro, no gasto en cosas que para mí son súper innecesarias. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera u otra voy eligiendo eso y le voy poniendo la monedita en eso. ¿Privilegiada? Sí, seguramente, porque si comparo con otras realidades, seguramente sí. Pero creo que todos, si dejaran de suscribirse a cosas, usar... No uso tarjeta de crédito, por ejemplo, eso para mí es fundamental. Mira. Uh-huh. Buen consejo. Sí. Mechi, muy agradecido estamos de que nos hayas visitado, de que nos hayas contado un poco tu historia, de que podamos haberla recorrido mínimamente, porque me imagino que lo que has experimentado en 32 países nos ha quedado muy corto en este tiempo. Pero gracias por venir. Próximo viaje en... Sí, India. Primero Italia. Sí, y antes creo... Ay, bueno, estoy planeando un viaje con una amiga, viajecito, ida y vuelta. A Bariloche. Argentina. No. Afuera. No lo digo porque me van a estar escuchando y vamos a arruinar una sorpresa. No. Pero el próximo tuyo sola a India. O... Sí, sí. Seguramente vaya... No, voy a ir, a Italia antes para terminar el tema de la ciudadanía porque vengo... Ajá. Sí, sí. Bien. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Por esperarnos también porque vino temprano. ¿La pasó bien? Muy bien. Me estuve riendo. Ya tengo testigos de que del otro lado estaban matándome de risa. Mercedes Baldomé, 32 años, vecina de nuestra ciudad, que eligió viajar desde el año 2013. Charló con nosotros un poco acerca de su vida por el mundo. Tenemos más por delante. Nos queda más por delante. Ponemos...